buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a esta retransmisión radiofónica realizada desde las puertas del Palacio del Cordón. Una retransmisión radiofónica que corre a cargo de una figura histórica burgalesa, como es la de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid gamonaleador. Durante décadas, la imagen del Cid ha sido utilizada como marca cooperativa, como marca institucional de la Caja de Ahorros al principio, de Caja de Burgos después, de las muchas fusiones que ha tenido esta caja, y ahora, en esta noche mágica de la Noche Blanca, se baja del caballo que está justo ahí enfrente y se planta en la puerta del Palacio del Cordón para plantear algunas preguntas. Preguntas que vamos a ver si tienen respuestas. Preguntas que tienen que ver con el Centro Social Recuperado de Gamonal y los diferentes casos de corrupción urbanística en los que se haya involucrada la Fundación Caja de Burgos. El CID, un personaje que ha sido reivindicado por la historiografía franquista, pero a mí que me aspen, a mí me parece, que yo soy el CID reencargado, a mí me parece un personaje que pone su espada al servicio de las causas nobles, de las causas que tienen cosas que decir y de las causas que tienen cuestiones que contar. Así que aprovechando esta noche mágica, esta noche blanca de Burgos, el CID, imagen corporativa durante décadas de la Caja de Burgos, se baja del caballo y dice algunas preguntas, plantea preguntas. Quizás tengan respuestas, quizás no. La primera, ¿por qué Fundación Caja de Burgos quiere desalojar el Centro Social Recuperado de Gamonal, un espacio ocupado por los vecinos en las protestas de Gamonal de 2014, un espacio ocupado? Bueno, pues el profesor Lili también ha aprendido inglés. La verdad está que un espacio que fue ocupado por los vecinos de Gamonal en enero de 2014 y que ahora Fundación Caja de Burgos pretende desalojar. Vamos a tratar a lo largo de esta noche mágica, esta noche llena de magia y de abrazos, desde la figura histórica del CID, que en este caso pone su espada al servicio de las causas perdidas, al servicio de las causas que tienen su justicia, al servicio de la causa de Gamonal. Y se planta delante del Palacio de los Condestables de Castilla. Era un palacio de la tradición, lo sigue siendo, porque le vamos a decir que lleva a las puertas por su nombre, y se preguntan todas cosas. Así que, a lo largo de esta noche, a lo largo de esta mágica velada, como es la Noche Blanca, vamos a tratar de llevar como un programa en directo, que después será emitido en Radio Onda Expansiva, ya sabéis, la Radio Libre de Burgos, que trata de transmitir conciencia crítica y trata de transmitir también pensamiento subversivo. Vamos a tratar de hacer un programa en el que trataremos de explicar algunas de las cosas que los vecinos y vecinas de Palma se están preguntando. ¿Y quién os lo dice? Os lo dice el CID gamonaleador, un personaje que está dispuesto a hacer jurar al propio Javier Lacalle, alcalde de Burgos, que no tiene nada que ver con la corrupción urbanística, con aquella famosa junta de San Zartea, que es un episodio del texto literario que no ocurrió en la realidad. Vamos con un poquito más de música, si os parece, y enseguida vamos con las primeras preguntas, con las primeras entrevistas, para tratar de conocer qué está pasando en el canal, por qué Fundación Caja de Burgos quiere desalojar este espacio que durante más de una década, si no tenemos estos caballos al frente, se quedó abandonado y han sido los vecinos y vecinas de este burgalés y fabuloso barrio quienes han sacado adelante un proyecto que está lleno de vida, que está lleno de actividades. Aquí hay un proyecto y formando las materias, y que además nos cuesta 100 euros y está realizado desde un concepto como es la autogestión y como bien sabéis, también desde la autoexpertación. Vamos con un poquito de música y enseguida empezamos, queridos amigos, queridas amigas, en esta noche mágica, como es la noche blanca, en la que las estrellas de Lugo son la mía. Y aquí está, con todos ustedes, el Club Cabo de la Llamón, el defensor de las causas perdidas, el defensor de las causas justas, reivindicando el Cabo de Colombia para el cierre del centro social, recuperando el rural, porque aquí era mercado, pues no lo creo. Amigas, es hablar de las causas justas, de las causas nobles, de las causas que le parecían interesantes. Y aquí estamos, señora, sin comerlo ni beberlo, en Santanias, porque no he encontrado quienes que me valieran. Te sale más barato invitarme a comer. Y continuamos con esta emisión radiofónica desde las puertas del Palacio Condestable de Castilla, el CID Gamonaleador, una noche en la que esta noche mágica, la noche blanca, una noche destinada al gasto más que cultural, comercial, para que os estéis bien de bolsillo, pues esta noche mágica en la que las estatuas cobran vida y hacen preguntas, a veces incómodas, pero preguntas que son necesarias. Un compañero, vamos a tratar de preguntar. Vas a tratar de preguntar algunas cositas. Cuidado con el cable. Bueno, pues estamos aquí con el compañero de Gamonal, que nos va a contar un poquito la historia de este centro social recuperado de Gamonal en esta emisión radiofónica en directo, esta noche blanca en la que las estatuas toman vida. Justo ahí enfrente tenéis la estatua del Cid, que se ha bajado del caballo, harto ya de que la imagen de su figura sea tomada como imagen corporativa de la cueva de ladrones que se encuentra justo aquí enfrente. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, ¿qué es esto, compañero? Muy buenas noches, esta noche blanca llena de actividades. Muy buenas noches. Nos preguntábamos qué es esto del Centro Social Recuperado de Gamonal. Te tienes que llevar, por favor, el micrófono a la boca, a mí me pica mucho la barba, pero dale. Bueno, el Centro Social Recuperado de Gamonal no es otra cosa que el antiguo Aula de Cultura de la Fundación Caja Burgos, que lo abandonó, que mantuvo cerrado desde principios de los años 2000 y que un grupo numeroso de vecinos y vecinas del barrio ha decidido reabrirlo, ha decidido darle vida y gestionarlo de forma asamblearia, llenándolo de actividades del barrio, abierto a todas las gentes de la ciudad y donde podemos disfrutar de charlas, conciertos, teatro, talleres y un sinfín de actividades que son gratuitas, que son autogestionadas, que son para todos y para todas y que pretenden llevar una cultura muy distinta a la cultura de la corrupción que ha llevado la Fundación Caja Burgos hasta el día de hoy. La cuestión que se nos plantea cuando diferentes medios, ya sean a través de medios telemáticos o de medios escritos, hay una cuestión que queda en el aire y es que el Centro Social Recuperado, lo que en su día fue el Aula de Cultura de Caja Burgos, en realidad tiene una titularidad municipal. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de todo esto. ¿Cómo es que en realidad es un edificio del Ayuntamiento y la amenaza de desalojo proviene de Fundación Caja de Burgos? Bueno, pues habría que remontarse a la época en la que José María Peña, conocido cariñosamente como el cabezón por los y las pluralistas, gestionaba el ayuntamiento de la ciudad. En esa época, la ciudad disponía de unos terrenos en Gamonal, justo debajo de la iglesia arcaica antigua, y decidió cederle a la caja por la friolera de 75 años ese suelo con la condición de que mantuviera unos locales a modo de dotaciones sociales por el barrio. La caja inicia la construcción de una guardería y un salón de actos. Durante bastante tiempo ese salón de actos da bastante vida al barrio, acoge representaciones infantiles de los colegios, se proyecta cine, pero como no le resulta rentable, decide abandonarla a principios de los años 2000. El ayuntamiento bien podría haber exigido a Caja Burgos que le devolviera el edificio, porque parte de él, salón de actos al completo, el Aula de Cultura, ha permanecido cerrado. Cuando las gentes del barrio entramos en él, en primera ocasión en 2011 y después en 2014, tras la lucha contra el bulevar, nos encontramos un panorama devastador. Había un montón de pájaros muertos, estaba todo lleno de carcoma, de humedades. El local estaba francamente, en unas condiciones francamente lamentables. y tras todo este tiempo, desde 2014, hemos conseguido arreglarlo, presentarlo, arreglar las goteras que Cajaburgos nunca consiguieron, nunca quiso tener la voluntad de arreglarlas, pintar el techo, acondicionarlo, decorarlo con artistas del barrio y acoger un montón de actividades. Una de las cuestiones que se plantean también, quizás las personas que se están acercando hoy a este estudio de radio improvisado de la Noche Blanca, en el que tenemos, como ya hemos comentado, la figura del circo gladiador, que está tratando de entender por qué se producen esta serie de circunstancias. Una de las cuestiones que nos planteamos es cómo se encuentra actualmente la situación del centro social. Estamos escuchando que hay una amenaza de desalojo, pero ¿qué puede repercutir esta amenaza? ¿Es una amenaza que puede ser inminente? ¿Es una amenaza que se plasma en una serie de elementos concretos? Si nos podrías explicar, por favor, compañero. Bueno, pues la Caja, como banco que es, actúa de una forma deleznable, traidora, y en un primer momento pretendió denunciar a dos compañeros que entraron al centro social argumentando que habían producido daños en el edificio. ¿Cuáles eran los daños? Pues precisamente las reparaciones que habíamos hecho. Las reparaciones para mantener el edificio a punto, ellos consideran que son alteraciones del edificio y los querían imputar por daños. El juez entendió que esto era absurdo, no lo admitió trámite, y entonces Cajaburgos inició una demanda por usurpación, por la ocupación en sí del inmueble. Nosotros y nosotras, las personas que hemos ido al centro social, seguimos aguantando, no nos hemos parado, no nos hemos acobardado, y pese a que podría existir ya una sentencia determinada de desalojo, nosotros pretendemos continuar durante mucho tiempo, muchos años, con el barrio abierto a los vecinos y vecinas de la Comunal y del resto de la ciudad. Si algún día pretenden desalojarnos, ya se verá qué pasa. Seguramente volvamos a entrar sin ningún problema. Nosotros tenemos voluntad de resistir, voluntad de vencer y de tener un espacio ganado al barrio. Para nosotros, Cajaburgos tenía todo derecho a mantener ese local cuando lo abandonó durante más de 10 años, permitiendo que se deteriorara. Ahora, el Centro Social Recuperado de la Comunal pertenece a los vecinos y vecinas del barrio, que lo gestionamos y organizamos actividades para todas las edades, para todos los públicos y para todas las gentes que se quieran hacer. Y también hay que tener en cuenta que el Centro Social Recuperado de la Comunal, con algunos de los medios alternativos, medios de comunicación alternativos de la ciudad en su día, sacó un amplio dossier en el que se ponían a la luz, se comentaban los diferentes casos de corrupción urbanística en los que se encuentra involucrada Cajaburgos desde su fusión o desde la época incluso anterior a la actual fusión, desde la época de CaixaBank. Por ejemplo, una de las cuestiones que nos hemos planteado siempre, ¿qué ocurrió exactamente con los edificios propiedad de Cajaburgos que se encontraban en la calle Manuel de la Cuesta? Que es una de las cuestiones que desde el Centro Social también se han hecho hincapié. Bueno, la barriada Manuel de la Cuesta era una barriada compuesta de viviendas sociales. Tenían alquileres de renta antigua, por lo que los vecinos y vecinas, que eran muy mayores en su mayoría, pagaban rentas bajas y permitían que subsistieran, porque en su mayoría eran gente humilde, gente trabajadora. Sin embargo, con el boom inmobiliario, pues Cajaburgos tiene la fantástica idea de derruir esa barriada, levantar unas nuevas viviendas que los alquileres serían mucho más altos y pretender desalojar a los vecinos y vecinas que vivían en esa barriada, en Manuel de la Cuesta, para ubicarlos en los otros edificios famosos de colores, al lado de la Junta de Castilla y León. Entonces, muchísimos vecinos se ven en una tesitura muy difícil, verse en la incertidumbre de tener que abandonar su hogar, y muchos de ellos no quieren, se niegan. Pero estos vecinos y vecinas denuncian que Cajaburgos, en vez de llevar a cabo las reparaciones que eran necesarias en los locales, van permitiendo intencionadamente que se deterioren esas viviendas. Entonces, se produce un conflicto en el que hay gente que las apoya, intentan que no se tapien las viviendas, pero finalmente Cajaburgos se sale con la suya y demuele esas viviendas. Claro, luego llega la crisis inmobiliaria, el estallido de la burbuja, y a día de hoy podemos ver cómo la barriada Manuel de la Cuesta es un erial, es un solar abandonado. Incluso tuvieron que vallarlo porque crecían amapolas que podían servir para cultivar opio. Y el ayuntamiento les ordenó que lo vallaran. Así que ese es el calamitoso resultado de esta operación especulativa de acoso inmobiliario en el que echaron a muchísimos vecinos y vecinas mayores, que ahora tienen que pagar unos alquileres mucho más altos. Esta es la supuesta obra social de Gandaja en cuanto a cuestiones inmobiliarias. Hay también ciertas cuestiones que los burgaleses y burgalesas de a pie desconocen, ahora que está tan de moda hablar de corrupción y de casos de malversación de fondos y de diferentes operaciones en las que se sacan a la luz casos de corrupción flagrantes, lo vamos a hablar de algunas de ellas. Hay muchos burgaleses y burgalesas que no conocen que Fundación Caja de Burgos, de una manera u otra, también se encuentra vinculada con una operación de corrupción, como es sin duda alguna la operación pública. Y no nos lo decimos nosotros, que yo soy el CID, la monraleador, un personaje subversivo, y este es un compañero mío que es bastante, pues yo que sé, este le ve Rajoy y dice que es de la ETA, seguro, pero ya sabéis, para esta gente todo lo que se mueve es ETA. Vamos a hablar un poquito de cómo Fundación Caja de Burgos también se encuentra vinculada con diferentes episodios de corrupción urbanística, episodios de corrupción como los de la operación pública, una operación que, como ya sabéis, salpicó a importantes cargos políticos de la Comunidad de Madrid, pero que también tiene sus ramificaciones en la propia ciudad de Burgos. Continuamos con esta emisión radiofónica desde las puertas del Palacio Condestable de Castilla, desde el Palacio del Cordón, que ya sabéis es una de las actuales sedes de Caja Burgos. Un día como hoy mágico en el que la noche blanca, las estatuas toman vida, el CID, una estatua que está justo ahí un poquito más enfrente, se baja de paella, como os he contado a lo largo de toda esta emisión radiofónica, y hace una serie de preguntas que en ocasiones tienen respuesta y en otras ocasiones no. La pregunta que nos planteábamos es ¿qué relación tiene Caja de Burgos con la denominada Operación Púnica? Bueno, pues Caja Burgos, aunque sea poco conocido, sí que ha tenido relación con la trama púnica de corrupción. En el portal de internet filtrala.org se filtró el sumario de la trama púnica y de las investigaciones judiciales, y en ella aparecen las facturas de varias de las empresas principales de la trama de corrupción. Una de ellas era Winter Music. Winter Music era una empresa que organizaba eventos, conciertos de música y que está intervenida en el marco de esta operación. Por ejemplo, es conocido como esta empresa le organizó el cumpleaños a Francisco Granados. Esta empresa estaba acusada de inflar sus facturas hasta en un 50% presumiblemente para blanquear dinero. Pues bien, en el año 2013, Caja Burgos paga una factura de 36.775 € a esta empresa. La investigación judicial no ha ido más allá. No sabemos si se trata de un cumpleaños para alguien de la caja, de un acto cultural, no sabemos qué, pero está claro que Winter Music cobró esa cantidad de dinero a manos de Caja Burgos. Pues nada, los que entráis ya al teatro, desearos la mejor de las funciones. Os saluda, ya sabéis, el CID Gamón Aleador. Gracias por la atención. Hemos tratado de contaros algunas cositas. Lo siento, pero es que yo no tengo 1.000 € para pagar el diario de Burgos de mi esposa. Entonces venimos aquí con nuestra radio, con nuestro altavoz, a contaros cositas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, muchas gracias, como ya sabéis, muchas gracias, el CID Gamón Aleador. Y vamos a continuar porque acordaros o fijaros que Fundación Caja de Burgos tiene también, o en su día Caja de Burgos tiene también una relación con tarjetas VIP, tarjetas un poquito opacas que tenían, entre otros directivos, el famoso Arribas, el que está ahora dirigiendo el Cotarro del Hospital y que también dirigió la famosa Fundación Caja Burgos. No me mire, señora, que se lo cuento como lo siento. Vamos allá. Bueno, pues como se sabe, Banca Cívica, esa operación en la que se fusionaron varias cajas como Caja Burgos, acabó muy mal. Y ante denuncias de particulares y de asociaciones, CaixaBank ha tenido que presentar documentaciones ante la Audiencia Nacional, y en uno de esos documentos figura que 4 directivos de Caja Burgos tenían tarjetas VIP a las que pudieron cargar todo tipo de gastos personales. Estas tarjetas nos pueden recordar un poco a las famosas tarjetas Black de Caja Madrid. En concreto, los directivos que pudieron disponer de esta tarjeta fueron José María Rivas Moral, durante 4 años. Como se recordará, este personaje fue presidente de Caja Burgos, estuvo vinculado a Alianza Popular y al Partido Popular, quebró Indasa, se quedó con un montón de dinero en créditos de CaixaBank, que se concedió a sí mismo siendo directivo y que no devolvió. Bueno, pues antes de continuar con este tema de las tarjetas, que tengáis la mejor función, un saludo al CID, hasta luego, muchas gracias por la atención. No sé si se ha oído bien, ¿entendíais más o menos, ¿se entendía? Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, pues continuamos con el tema este de las tarjetas un tanto VIP, un tanto opacas, que tenían estos señores y señoras de Caja de Burgos, entre ellos Arribas, de Alianza Popular, del Partido Popular, y que hoy en día está en el cotarro del hospital. Sí, como decíamos, este personaje pues dispuso de esa tarjeta durante 4 años. No sabemos cuánto pudo gastar y cuánto pudo cargar a las arcas de Caja Burgos. Otro personaje que dispuso de la tarjeta durante 4 años también fue José María Chirica Martín. Era un gran hombre de negocios, que ocupó múltiples cargos en consejos de administración y en un montón de empresas, desde Campanillo, PepsiCo, Pisa, El Árbol, y este personaje pues también dispuso de esta tarjeta, la que pudo cargar los gastos que puso. Otro personaje que también dispuso de tarjeta VIP durante 8 años, en este caso, fue Leoncio García Núñez. Es actual presidente del Tribunal Económico Administrativo Municipal, a propuesta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, y lleva ocupando diferentes puestos en Caja Burgos desde 1990. Luego sustituyó a Chirica como director general de Caja Burgos, y este señor fue el que pilotó la desastrosa creación de Banca Cívica. Le prejubilaron y recibió como una indemnización nada más y nada menos que 1.300.000 euros. Y otro personaje que dispuso de tarjeta VIP fue José María Leal Villalba. Este fue rector de la universidad, te me acuerdo yo, cuando mi alter ego iba a la universidad, Leal era el rector de la universidad que nombró a, ¿cómo se llamaba este del PP? Ángel Ibáñez era, todos le llamábamos, cuando mi alter ego iba a la universidad, le llamábamos el bufón del rector. Efectivamente, este era así. Bueno, pues este señor, José María Leal, dispuso de la tarjeta VIP durante 2 años. Ya se sabe que ha sido presidente de Caja Burgos desde junio de 2011 hasta hace bien poquito, y ahora lo han enchufado en la Fundación de CaixaBank. Es un personaje muy relacionado, como decía el CID Aboleador, con Ángel Ibáñez desde que fue rector. Este señor, Ángel Ibáñez y José María Leal, se han venido apoyando mutuamente y fraguándose su propia carrera. Así que estos 4 personajes, aparte de llevar a la ruina y saquear Caja Burgos, pues también sabemos, tenemos pruebas fehacientes, avaladas por la Audiencia Nacional, de que dispusieron tarjetas VIP, que podrían bien llamarse tarjetas Black. Son las revelaciones que en esta noche mágica, en esta noche blanca en la que las estatuas toman vida y se hacen preguntas molestas, se hacen preguntas complejas, estamos tratando de sacar a la luz, algo que quizás los burgaleses y burgalesas de EAP lo saben, y es algo que el CID Gamon Aleador y sus grupos Aberchandals de Liberación, no vamos a decir las siglas otra vez, están tratando de sacar a la luz. Estamos aquí en esta emisión radiofónica para tratar de comentar algunas cosas aquí enfrente del Palacio Condestable de Castilla, el Palacio del Cordón. Estamos tratando de llevar a cabo en esta noche mágica, como es la Noche Blanca, esta emisión radiofónica en directo en la que planteamos preguntas incómodas, preguntas que en ocasiones no tienen respuestas. ¿Por qué Caja de Burgos Fundación, que ya no es ni caja ni es de Burgos, hay que tenerlo en cuenta? ¿Por qué Caja de Burgos quiere desalojar el Centro Social Recuperado de Gamonal? ¿Por qué Caja de Burgos, después de tener 15 años abandonado, más de una década de tener abandonado este espacio, quiere desalojar un espacio que ha sido rehabilitado por los vecinos, que está coste cero, que no cuesta absolutamente ningún duro, está realizando actividades gratuitas basadas en dos conceptos importantes: la autogestión vecinal y la horizontalidad. Un proyecto autogestionado en el Centro Social Cultural Gamonal, que está situado en la calle Pablo Casals, en el pleno corazón de este barrio urbanés, de este barrio combativo, y el CIF, esta figura histórica, ha puesto su espada al servicio de la moral, caballero, al servicio de la moral, al servicio de las causas justas, de las causas nobles, de las causas perdidas. Y el CIF está dispuesto a hacer una cosa, rememorando aquel famoso juramento de Santa Gadea. Vamos a hacer jurar al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, que no tiene absolutamente nada que ver con la corrupción urbanística. Y aquí continuamos con esta emisión en directo desde frente del Palacio del Cordón. Y como internet nos dice todo, estamos aquí con un compañero, no te vayas, de Supermedianías, con el que vamos a tratar de hacerle alguna pregunta. Simplemente alguna pregunta. Yo estoy deseando algún día siempre ir a vuestro programa en Bar de Blas. Si nos explicas muy brevemente, no tiene nada que ver con la historia que estamos reivindicando, que no se desaloje el Centro Social Recuperado de Gamonal. Lo está haciendo el programa el propio CIF, campeador, gamonaleador en este caso. Y ya que tú eres un compañero que también estás haciendo podcast, que estás con la magia de la radio, si nos explicas muy, muy rápidamente qué es eso de Supermedianías, un programa que habéis tenido a, pues, artistas burgaleses, que habláis de la realidad. Cuéntanos un poquito, si no hay mucho compromiso. Pues no, no. Coge el micro y llévatelo a la boca. Encantado de hablar con vosotros. Bueno, yo sé que hay una de las partes de lo que es Supermedianías. Supermedianías es un podcast que hacemos cada dos veces al mes, más o menos, en Bar de Blas. Tratamos de traer gente relevante, lo que es YouTube, como CIF, como Camarán. Venga. Y hacemos un concurso en el que juntamos un poco a los amigos haciendo las preguntas difíciles. Y lo que intentamos es hacer un poquito de cultura del bar, que es lo que se pierde aquí en Burgos. No se hacen cosas en los bares aparte de beber y de poner música mala. Entonces, nosotros intentamos hacer cosas que sean un poco interesantes, que no sea lo típico que te puedes encontrar en un bar, y aparte, pues bueno, hacemos un podcast que tiene su reproducción en internet intentamos que sea entretenido por lo menos para la gente. Pues, y aquí os animo, si estás haciendo un podcast aquí en directo, que nosotros no nos da la ADSL, porque en el centro de Burgos no hay fibra y no podemos hacer streaming. Vosotros, si lo estáis haciendo en directo, vale, porque cuesta hacer un directo con las condiciones que hay. Hay que decir que nosotros hemos hecho trampas, digamos, de un móvil, del internet de un móvil, hemos hecho el streaming, digamos, del internet de un móvil, como lo hemos hecho muchas veces, y luego utilizamos el canal de una radio de Madrid que nos cede para este tema. Pero bueno, recojo, Caín, tu invitación, y me dijo un pajarito el otro día como para hablar de Blas, que el próximo programa es el 10 de junio. Exacto. A ver si puedo ir como CIF campeador. No obstante, os escribí, tenía ganas de escribirnos, pero bueno, ya sé, la cosa a veces nos viene, nos va a hacer. Es así, es complicado. Nuestra gente, cuando intentamos hacer algo cultural, es lo que tiene. Pues muchas gracias, Caín, muchas gracias a Supermedianías, que esto de la magia del podcast es algo que te penetra y luego no sabes por dónde va a salir, ¿verdad? Eso es. Ah, muchas gracias, ánimo, que sigáis aquí dándole fuerte la mano. Muy bien. Muchas gracias, ¿verdad? Y os escribiré, seguro, desde Radio Andas Pasión. Un abrazo. Hasta luego. Y bueno, vamos a seguir con este programa en directo, lo que tiene Burgos, ¿eh? Pueblo pequeño, cárcel grande, pero en ocasiones te encuentras con gente agradable que te cuenta sus proyectos. Un proyecto, el de Supermedianías, que hace podcast también, que lo cuelgan en la red, algo que Radio Onda Expansiva lleva tiempo también haciendo. Y vamos a tratar ya de ir entrando en la recta final de este programa de radio en directo desde el propio corazón de la ciudad de Burgos, enfrente del Palacio de los Condestables de Castilla. Palacio de Ladrones en la época, Palacio de Ladrones en la actualidad, desde la época del CIF. Ha cambiado un poco la historia, pero ¿qué le vamos a hacer? No lo he inventado yo. Estamos hablando un poquito con el compañero de Gamonal de los salarios y comisiones que tienen los directivos de la Caja de Burgos. Y en concreto, ya por entrando en la renta final, ¿qué podemos saber? Bueno, pues nosotros en el Centro Social Recuperado de Gamonal nos organizamos de manera asamblearia, concesionaria, no eliminados, no cobramos duro. Sin embargo, estos directivos y directivas de Caja Burgos, pues parece que la obra social la entienden de otra manera. El director general, Rafael Barbero, percibió en 2014 como presidente de la Fundación Caja Burgos 209.000 euros anuales. el secretario general, Andrés Calderón, cobraba 118.000 euros. La responsable de obra social, Rosa Pérez, cobraba más de 128.000 euros. No sabemos si estas personas que destinaban parte de esa cantidad de lo que se hacía en su casa, en su baño, pero bueno, esos salarios eran los que tenía adjudicados. Gracias. Por otro lado, José María Leal, que fue también presidente de Fajardos, se llevó 1.100.000 euros para una investigación universitaria sobre el cáncer, lo cual puede parecer muy loable. Pero es que, curiosamente, se realizó a través de una sociedad ubicada en Santiago de Compostela, presidida por su mujer y dirigida por un par de colaboradores. Que sepamos, esta fundación, esta sociedad no ha encontrado la cura definitiva del cáncer, es una pena, pero bueno, 1.100.000 euros sí que se lo llevaron. Luego, parece ser que dos patronos de la Fundación Caja Burgos denunciaron que no les dejaban ver los sueldos de los empleados. Parece ser que había muchísima gente que cobraba 40.000, 50.000, incluso 60.000 euros anuales. Después de esto, bueno, pues el expresidente de la Caja también percibió en concepto de trabajos de organización, preparación y coordinación 61.000 euros entre febrero y junio de 2010. Ángel Ibáñez, hoy en las Cortes de Castilla y León, cobró 24.000 euros también por conceptos similares. Y luego, bueno, pues había un montón de gente en la Caja mientras se cometía este saqueo, mientras tenía lugar toda esta corrupción en Caja Burgos, había gente de todos los sindicatos, de todos los partidos que parecía que no se enteraba de nada. Entre ellos el exconcejal del PSOE, Luis Escalado, que también cobró 12.000 euros anuales desde 2004 a 2011. Parece ser que tampoco se enteró de nada, porque no conocemos denuncias importantes sobre todos estos hechos de corrupción que hemos relatado anteriormente. Y después también podemos saber que evidentemente la Caja no solo sirve para que se enriquezcan sus directivos, sino para que otros grandes prohombres de la ciudad, como Mancio Moreno, como el señor Antonio Miguel Méndez de Pozo, puedan hacer sus negocios. Se sabe que la remodelación de la Plaza de Toros fue una obra muy polémica, muy contestada, con la que hubo manifestaciones en contra, un amplio debate social, y en la que el ayuntamiento se tenía que gastar un montón de millones de euros. Pues bueno, para lavar la cara del ayuntamiento en medio de las protestas, se ve que la Caja no tenía otra cosa que hacer que destinar 900.000 euros a esta obra. 900.000 euros que fueron a parar los bolsillos de Méndez Pozo como responsable de las obras. Así que esta Caja, esta fundación, también sirve para eso, para transferir dinero de las distintas aportaciones que recibe a los bolsillos del señor Antonio Miguel Méndez Pozo.